Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, desde el control, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os lo presenta ante el micrófono, os saludamos una semana más y os damos la bienvenida a una emisión muy especial, esta vez algo inusualmente militante, de nuestro espacio. Y es que si resulta acostumbrado que en la cercanía del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, os ofrezcamos una edición vinculada al universo femenino, con canciones y fragmentos literarios en los que la autoría recae íntegramente en mujeres, esta noche, víspera de la celebración reseñada, vamos a seguir con esa pauta, aunque eligiendo una aproximación al tema más directa y frontal, más combativa, que nuestro habitual enfoque, que se desenvuelve casi siempre en el espléndido y apreciable, aunque muy evanescente, territorio de la poesía. Para ello voy a leeros un espléndido texto del escritor portugués Antonio Lobo Antunes, que con el sarcástico título «¿Cómo son las mujeres?», se publicó en Babelia, el suplemento literario del diario El País, el 5 de mayo de 2007, en traducción de Mario Merlino. La crónica describe, de manera muy cruda y abrupta, aunque llena de elegancia y emoción, una situación de violencia machista, triste y muy repetido fenómeno, que queremos evocar en nuestra emisión de esta noche. Entre sus palabras, y aún antes de ellas, pues el artículo es muy corto y por razones de maquetación del espacio debo recurrir a tan poco acostumbrado expediente, escucharéis canciones que recrean también, y denuncian, algunos episodios de agresiones domésticas, tan frecuentes por desgracia en el mundo entero. De esta manera, a continuación e inmediatamente después de este preámbulo, sonará el primero de los temas, un clásico de nuestros favoritos Jerry Goffin y Carole King, que popularizaron The Crystals en 1962, He Hit Me. Tras él, y siguiendo ya con nuestra estructura habitual, os ofreceré la lectura del artículo y la emisión del resto de las piezas musicales. Espero que el programa os interese y contribuya a sensibilizaros, si no lo estabais ya, con la dramática y sangrante e intolerable realidad de las agresiones a mujeres. ¿Cómo son las mujeres? De Antonio Lobo Antunes. He hit me, and it felt like a kiss. He hit me, but it did. Yes. Estoy harto de decirles a mis amigos que no entendemos a las mujeres. Son como los teléfonos que de vez en cuando sufren una avería sin que se entienda bien por qué. Dejan de funcionar, no responden. Al levantar el auricular, un silencio opaco. Entonces, agarramos el teléfono, le damos un golpe contra la mesa y todo vuelve a empezar. Hay momentos en que no hace falta darle un golpe contra la mesa. Suelta unos chillidos eléctricos y listo. Si llamamos al técnico, el tipo lo desmonta muy ducho, no comprende qué ocurre, intenta dar una explicación. Se le deben de haber pegado unos cables, pagamos la explicación y sigue todo igual, y las mujeres sin problemas hasta la próxima mudez. En mi caso, cuando esto ocurre, la golpeo contra la mesa. Hasta ahora ha dado resultado. Es un aparato que ya lleva 40 años funcionando. Perdón, 39, 40 en marzo. Una maravilla al principio. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me. I tell you I love you, and I always will. And I know you can't tell me devotion. So I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And I feel your fears, and I know it's out of love. And I feel collect upon my body the memories of your devotion. And I accept and I collect upon my body the memories of your devotion. Ooh. And I feel I feel you. Después, con los hijos, dos chavales, empezaron los caprichos. Cada tanto lágrimas, mohines, la frase «¿Te has dado cuenta de lo que es mi vida?» con un sollozo en medio, sin motivo alguno, y una cara de víctima, el reproche «Solo eres tierno conmigo cuando quieres hacer el amor», y un deseo idiota de que le dé la mano y flores. Si le compro un ramo, no me agobie durante una semana. El agua se va oscureciendo y las corolas se marchitan en el jarrón. Las mantiene allí marchitas un buen tiempo, sonriéndoles. Una tarde encontré pétalos secos entre las páginas de un libro, escondidos. Hay un montón de cosas que nos ocultan. Un anillito de roscón de reyes que no vale nada, un camafeo roto, una fotografía de la época del noviazgo, cuando solíamos pasarle el brazo sobre los hombros. La lista de lo que las conmueve es interminable, y las boberías de las que se acuerdan con un estremecimiento nostálgico, y la manía de las fechas, el día en que nos conocimos, el día del primer beso, sensiblerías así, cosas sin importancia alguna, según ellas vitales. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que no salimos juntos? Como si con el trabajo y los años que han pasado quedase espacio para salidas. No le falta nada. ¿Qué quiere ahora? Caricias, promesas, una discoteca. ¿Cuánto tiempo hace que no bailamos? Sin darse cuenta de que no me produce ningún placer bailar con una mujer a la que veo todas las mañanas y todas las noches, cuyos hábitos ya conozco de sobra, su olor, el cuerpo que ha cambiado y ha perdido cintura, los tobillos que se han hinchado, la tensión que comienza a subir, la dieta que no es capaz de hacer, galletas a hurtadillas, bombones, despertar y toparme con su bata oliéndome las camisas y buscando manchas. En momentos así debería darte un golpe contra la mesa y ponerte en condiciones una vez despegados los cables. Estoy harto de decirles a mis amigos que estén al quite. Rienda corta, órdenes sencillas, distancia antes de que se les dé por faltarnos el respeto, que si les damos cuerda, seguro que nos faltan el respeto. Está en su naturaleza. Y pocas palabras, poca confianza, no mostrar debilidad, órdenes sencillas, silencio. I've got Christmas. I don't want you no more. And when I say that, I made sweet Papa sore. He blacked my eyes, I couldn't see. Then he pawned the thing he gave to me. But outside of that, he's all right with me. I said for fun, I don't want you no more. And when I said that, I made sweet Papa sore. When he pawned my things, I said, "Your dirty old feet." Now then he turned around and knocked out both of my teeth. Outside of that, he's all right with me. El mismo comportamiento con los hijos, ya que los mocosos tienen tendencia a abusar. Y con las personas en el sitio que les corresponde, podemos tener una vida apacible y sin motivos de queja. Si tienes Tal como he dicho, las mujeres son como los teléfonos, y de vez en cuando sufren una avería sin que entendamos bien por qué. Dejan de funcionar, no responden. Al levantar el auricular, un silencio opaco. Así que agarramos el teléfono, le damos un golpe contra la mesa, y todo vuelve a empezar. Hay momentos en que ni hace falta darle un golpe contra la mesa. Suelta unos chillidos eléctricos y listo. Lo que últimamente ha ocurrido con la mía es que no hay mesa que valga. No hay chillidos y de listo nada. El silencio opaco se eterniza. Llego y ahí está ella en el sofá, en mi lugar del sofá, repantigada sin prestarme atención. Ha adelgazado, ha vuelto a tener cintura, los tobillos se han afinado, se han acabado las galletas a hurtadillas, los bombones. No me huele las camisas, no comprueba manchas, no me mira, no me toca. Su actividad se reduce a ir de vez en cuando al balcón y a hacer señas hacia afuera. Tengo la impresión de que alguien la saluda desde un automóvil estacionado en segunda fila en la calle. Y cuando digo que alguien la saluda, me refiero a una manga de hombre, a dedos de hombre. El otro día una cara de hombre, para más datos con bigote. There's no end to the love you can give when you change your point of view to underfoot. Very good. You may be flat to breathing out. Possible, Delilah. La semana pasada estuvo en casa ayudándola a hacer las maletas, la grande de las vacaciones y la mochila con el nombre grabado de una compañía de aviación. No me saludaron. Mis hijos hablaban con él como si lo conociesen de toda la vida, cada cual con un juguete nuevo en la mano, o sea, muñecos de plástico con casco y ametralladora que disparan una especie de guisantes azules y tienen nombres estadounidenses. Me quedé inmóvil a la entrada de la habitación, mirándolo todo, a mi mujer, al hombre, a los niños, hasta a los juguetes. Caroline says, as she gets up off the floor, why is it that you beat me? It isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eye, you ought to learn more about yourself. Think more than just I. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up from the floor, you can hit me all you want. Pensé en llamar al técnico de los teléfonos y me di cuenta de que no serviría de nada. Me decía, se le deben de haber pegado unos cables, y bajaba las escaleras riéndose de mí. Por consiguiente, me encerré en la sala, solo, hasta que ellos se marcharon. Cuando digo que se marcharon me estoy refiriendo a mi mujer y al del bigote. No les escuché ni un adiós. Me limitaba a oír los muñecos de plástico con casco y ametralladora con los que mis hijos se perseguían a gritos el uno al otro, disparando guisantes azules. No abro la puerta de la sala por miedo a que me den en los ojos. Puede ser que llegue a necesitar de los dos para comprarle un ramo de flores decente, sin ninguna rosa marchitándose, el día en que ella vuelva. Y por eso me he puesto el anillo del roscón de Reyes en el meñique. Cuando algún curioso pregunta, ¿dónde lo conseguiste?, no digo nada. A mi mujer le va a gustar verme así cuando entremos en la discoteca. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her the more I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Chills used to get 'em. Now you're getting fucking sick of looking at 'em. You swore you'd never hit 'em, never do nothing to hurt 'em. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit 'em. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit 'em, throw Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love. You're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much. Tied to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love. El fogoso, combativo, explícito, aunque algo ambiguo alegato de Rihanna y Eminem en contra de la violencia y los abusos en el seno de la pareja, si alguna vez vuelve a intentar marcharse, la voy a atar a la cama y prenderé fuego a la casa, cierra esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a las mujeres, con ocasión de la celebración mañana mismo, 8 de marzo, de su Día Internacional. Una edición especial que se ha centrado en el tema de las agresiones machistas, a partir de una despiadada pero excelente y emotiva crónica del escritor portugués Antonio Lobo Antunes, ¿Cómo son las mujeres?, publicada en El País en mayo de 2007 y que os he leído entre las canciones, todas alusivas al mismo asunto, de The Crystals, Anthony and the Johnsons, Babyface con Stevie Wonder, Sia, Lana del Rey, Bessie Smith, Amaral, Wilco, The Dresden Dolls, Lou Reed y los citados Rihanna y Eminem. Espero que el programa os haya interesado y hecho pensar sobre una realidad muy dolorosa y cruel y, por desgracia, tan frecuente. Con esta esperanza, os dejamos hasta el lunes próximo, Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo como principal responsable de las distintas emisiones. Pasad una buena semana. Adiós.